Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna por FM La Tribu 88.7, transmitiendo desde Capital Federal y con un anexo temático y casi místico de Ernest Jünger. Maestro Siriti, buenas noches. Lo veo recién entrar, por favor. Saluda a nuestros queridos oyentes. Tarde, pero seguro. Bueno, como les comentaba, hoy tenemos un anexo de este autor que venimos trabajando, del cual estuvimos indagando acerca del nihilismo heroico y algunas reinterpretaciones de Nietzsche en contraposición con Martin Heidegger, que después el maestro Luciano Siriti va a estar complejizando un poco más el asunto, ¿no? Junto con usted, maestro. Valga la redundancia, junto con, pero... Así es, y lo que trajimos hoy para este anexo de Ernest Jünger es, por un lado, Anotaciones del día y de la noche, El corazón aventurero, la primera versión, un libro que es casi como un diario donde él narra distintas experiencias suyas o de otras personas o simplemente sueños o ideas o ensayos o lo que sea. Y lo curioso es que cada subtítulo y cada apartado es una ciudad distinta. El que nos toca hoy es Berlín. Y ahora le vamos a contar de qué se trata. Muy bien. Simplemente también cabe aclarar que para acompañar todo esto vamos, y para organizar un poco todo este anexo, vamos a escuchar un poco de música, que trajimos una especie de, que esto es lo principal con Ernest Jünger, trajimos un poco de música descontracturada o desconfigurativa. Un dúo de Brasil que se llama Ciro Samples, que hace una especie de electrónica o música concreta bastante extraña. Y después, en el segundo bloque, vamos a tirar citas directas de Ernest Jünger, de este libro Anotaciones del día y de la noche, escuchando con la banda cordobesa, el dúo Oma Sin, de fondo. Bueno, después le vamos a ir comentando un poco. Así que, Mati, sin más preámbulo, pasamos a Ciro Samples con esta especie de electrónica descontracturada. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Thank you. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en este anexo de Ernest Jünger que ahora vamos a pasar a comentar. Si quieren escuchar los programas anteriores en los que estuvimos indagando la discusión acerca de Jünger y Heidegger, lo pueden hacer en www.matemoselclarodeluna.blogspot.com. Mandamos saludos a todos los oyentes. Hoy no estamos en las redes sociales, maestro Siriti. Una vez más, me parece bárbaro. Estuvimos... Siempre estamos... Desconectarse, ¿no?, un poco de las redes sociales. Me parece que es un ejercicio sano, de vez en cuando. Mati. Estamos aprobando. Un gran saludo a Matías, nuestro operador. Si Mati aprueba, yo me quedo tranquilo. Sí, siempre, ¿no? Es como la referencia. Y si no lo aprueba, creo que nos corta. Corta. Para mí es una referencia. Bueno, estuvimos escuchando así los samples y vamos a escuchar un poco más de este cassette que trajimos de este dúo brasileño, Mauricio Takara y no sé quién más está por ahí. Pero tienen un sello discográfico llamado 72 Records o algo así. Y ahí pueden escuchar algunas cosas de estos chicos. Bueno, anotaciones del día y de la noche. ¿Por qué la referencia a este corazón aventurero de Ernest Jünger en esta primera versión, no? Principalmente porque estas anotaciones del día y de la noche nos van a hacer dar cuenta de todo lo que venimos hablando en este programa. Perdón, ¿hay una cronología de estos textos o son...? No, son como en cierta forma están organizados aleatoriamente, pero también no están organizados ni siquiera temáticamente. Hay algunos leitmotiv que se repiten, que tal como lo comentábamos al principio de este primer bloque, son las experiencias, sus experiencias en la guerra, en el frente de batalla, sus experiencias en distintas ciudades, también en colonias, ¿no? Ajá. Y por ahí sueños, ensayos, ideas, pero yo creo que justamente, y a esto va el kit de la cuestión, ¿no? Es que Ernest Jünger todo el tiempo pretende crear, y este es un concepto que vamos a ver después, una llave mágica para acceder a determinadas puertas. Y esto en el tono más místico que se pueda entender. Anotaciones del día y de la noche tiene que ver justamente con aquellas cosas que, si bien acceden a un plano consciente, verbal, o de pensamiento, de palabras, o de conocimiento, todo eso se germinó en el día, todo eso se germinó durante la noche. Ajá. La conformación, esa llave mágica, esa forma de metodología o modus operandi se genera en la noche. De hecho, él dice como textualmente, ¿no? Él ni siquiera habla de pensamientos en este apartado que se llama Berlín. En Berlín llega a este tipo de conclusiones Ernest Jünger después de la guerra, después de su experiencia de la guerra. Sí. Habla de frutos maduros que nos caen de suerte en el lado diurno de la vida, en realidad se conforman en el lado nocturno. Y eso lo corrobora con su experiencia y otras cosas, ¿no? Pero más que nada lo que queremos destacar de esto, y después lo van a ver sobre todo con las citas, y cuando estemos leyendo junto a Massin textualmente los párrafos de este libro, lo que queremos dar cuenta es que Jünger muestra una metodología para ver aquello que se esconde detrás de las palabras, detrás de lo dicho, detrás de lo que se ve y, en última instancia, detrás de las cosas. Y en esto se conecta mucho con Heidegger, uh-huh, con su pregunta por la metafísica, ¿no? La pregunta fundamental. Sí. No, me parece como primera, digamos, observación muy interesante esto de que la noche, quizás, entendida en sentido literal o metafórico, en donde esta palabra que usa usted germinan las ideas, las sensaciones, los sentimientos, ¿no? Me parece interesante este concepto de Jünger. Después se va a dar cuenta también, y cuando vayamos desarrollando todo esto, de que en realidad, ¿por qué traemos este texto a colación, este texto escrito en Berlín? Porque habla básicamente de lo que hacemos en este programa de radio, que es justamente una especie de disparador nocturno. Claro, sí, y también entendiéndolo de alguna manera como una libre interpretación en un postulado anti-iluminista, ¿no? Porque el iluminismo justamente era esta luz de la razón, ¿no?, que todo lo iluminaba y todo lo conocía, y Jünger apunta justamente quizás al opuesto, ¿no? No solamente eso. Junger, al igual que Heidegger, van como en una especie de excavación, van como un paso más profundo. Y tiene que ver con esto. El iluminismo y la razón y el racionalismo y la ciencia intentan estudiar el fenómeno. Uh-huh. Y quizás el fenómeno en sí, ¿no? De lo que habla Junger es que cuando uno ha adquirido una real comprensión de un fenómeno, el fenómeno mismo pasa a un segundo plano. Uh-huh. Y lo que pasa a primer plano es esto que él llama la llave maestra, que puede abrir muchas puertas. Uh-huh. Y también hay una conexión sexual. Me puse a pensar un poco esto cuando estaba releyendo este capítulo, que la idea de germinar, sí, esa idea de que las cosas que te caen durante el día se han germinado en la noche, por ahí tiene que ver con una especie de conexión, ¿cómo se diría? De fertilidad, ¿no? Uh-huh. Sexual, fértil o ese tipo de cosas, ¿no? Claro, sí. Igual es como una asociación libre. Puede ser. Y hablando de asociación libre, justamente Junger escribe este texto para reaccionar en contra de la psicología, tanto freudiana como la psicología sistémica, pero sobre todo con la idea de que estas cosas que a vos te despiertan un estado de reflexión durante el día y que se han creado en otro momento, pero uno no sabe cómo, pero accedió a ellas, tienen que ver con, según la psicología freudiana, asociación libre. Uh-huh. ¿No? Sí. Y él dice que en realidad la asociación libre se refiere a un mecanismo que tiene que ver más con un sentido, y específicamente, por ejemplo, según la psicología analítica, con el sentido del olfato. Y esto no tiene que ver con ningún tipo de percepción sensorial superficial de las cosas. Uh-huh. Esto tiene que ver con una especie de experiencia casi mística. Por ejemplo, tira una cita de Byron, de Lord Byron. Sí. Montañas, olas, cielo, ¿no sois parte de mí y del alma, y yo no una parte nuestra? Es como todo, mezcla todo con todo, ¿no? O sea, de eso está hablando Junger cuando está hablando de adquirir la llave maestra, ¿no? Después, por otro lado, una vez que discute con eso, también discute principalmente con la racionalidad, porque de hecho considera al psicoanálisis como el intento casi absurdo de entender la mente humana a partir, uh-huh, de la razón y ese tipo de cosas. Sí. Y que en realidad de lo que se trata es como de dar gracias, uh-huh, básicamente, ¿no? Como un estado sagrado. La cuestión de llegar a este... ¿Por qué uno llega a estos puntos de...? No, la palabra no sería iluminación. La palabra tendría que ser algo así como estados de beatitud. Uh-huh. Casi, oh, inclusive entendidos como la generación Beatnik, ¿no? Uh-huh. Como de lo sublime en Hegel. Claro. Anticipándonos un poco a los programas que viene, también me hace acordar un poco a esta ruptura que hace Heidegger con la filosofía anterior, en cuanto a que la filosofía moderna, ¿no?, se caracterizaba por entender que era la conciencia, ¿no?, subjetiva, la que conocía al mundo en una actitud justamente cognoscitiva, ¿no? Desentendiéndose de toda la todo el ámbito de lo que Heidegger denomina los temples de ánimo, ¿no? Bueno, exactamente. En ese sentido, Junger va a hablar de que uno, el conocimiento tradicional racionalista, uh-huh, intenta conocer algo nuevo que antes desconocía, uh-huh, ¿no? Sí. Lo que dice Junger es que uno puede acceder a este tipo de llaves mágicas, que después vamos a estar especificando un poquito más, puede acceder a estas llaves mágicas solamente porque, en cierta forma, eso ya estaba en nosotros. Claro. Eso que uno, a lo cual uno llegó, en cierta forma ya estaba en nosotros, y de hecho habla de reconocer, acordarnos, ¿no? Como una especie de, en un sentido más, en una conexión mucho más hippie, ¿no?, de Eduardo Galeano, cuando habla de recordar cómo volver a pasar por el corazón. Claro. O sea, uno solamente accede a una experiencia mística, sagrada, o quizás de reflexión sublime y de beatitud, cuando algo realmente lo moviliza. Uh-huh. Es interesante el concepto de beatitud o de o místico, ¿no? Porque justamente hacia ese punto va a orientarse, en definitiva, la filosofía de Heidegger una vez que intente salir del nihilismo, por un lado. Y bueno, sí, claro, exactamente. Sí. Estábamos justamente esa es. Y por el otro. Ahí veo Master Goethe, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Tira una. Ahora estaba por comentar la frase que tira de Goethe, que es muy buena. Que tiene que ver con esto de pasar por. De acordarnos, recordarnos, ¿no? Eso. Sí. Hay una cita de Goethe que son dos líneas. Ay, fuiste en tiempos remotos mi hermana o mi esposa, dice Goethe, ¿no? Sí. Y tiene que ver con esto. Justamente, como que con la sensación. Él, mira, lo que dice Junger. Perdón, ¿querés terminar la idea de solamente, Heidegger? ¿Sí? Solamente agregar esto de la. Que también lo vamos a ver en programas que vienen. Esta idea de. En toda comprensión siempre hay una precomprensión, ¿no? Señalaba Heidegger. Después vamos a estar. Es casi como una paradoja que no se resuelve, ¿no? Porque es casi como volver al eterno retorno. Claro. ¿No? Pero al final no es lo mismo. No. Pero sí es lo mismo, porque si ya estaba en vos. Bueno. Mira, Junger lo ejemplifica perfectamente con la experiencia de un soldado amigo durante la guerra. Uh-huh. Entran a un pueblo de muy pocos habitantes, muy pocas casas, y su compañero de marcha dice haber estado ya en ese lugar a pesar de saber de que nunca estuvo ahí. Uh-huh. Pero él tenía la certeza segura de que había estado en ese lugar, ¿no? Sí. Bueno, esa sensación, esa llave es lo que en cierta forma te hace revelar aquello que es más allá de lo que se ve, más allá de lo que está presente, más allá del fenómeno en sí. Y cuando uno adquiere estas, ahora vamos a hablar de las tres cosas que son las llaves, ¿no? Pero cuando uno adquiere este tipo de comprensión de las cosas a través de esto, lo interesante, dice Junger, es que esa llave te puede servir para abrir muchas puertas. Uh-huh. Porque ya no pasa por los fenómenos en sí. Claro. Me hizo acordar un poco, y yéndonos más allá de Heidegger, a esta lo que se conoce como la epistemología holística, ¿no? Que entiende que el conocimiento o la experiencia no está dada solamente a partir de la razón, ¿no? Uh-huh. Sino razón, cuerpo, sentimiento, espíritu y un quinto elemento que ahora no me acuerdo. Pero digo, una. Ahora vamos a hablar de elementos también. Claro, pero una actitud mucho más amplia y diversa que obviamente solamente. Holística, la ¿no? La razón, claro. El holístico entendido como el todo, ¿no? Esta cita la vamos a repetir hasta el cansancio, todas las veces que podamos, en Matemos en Clara de Luna, que es de la página 57 de Anotaciones del 10 de la noche. La vida es un bucle que se anuda y desanuda en la oscuridad. Yo creo que, en cierta forma, no casualmente se habla de oscuridad como el momento de vértigo, de no razón, de no reconocimiento, de misterio, ¿no? Esas cosas que no se pueden agarrar. Por eso dice que allí nace todo y que durante el día uno pretende también poder agarrar esas cosas que le vino, que se germinó antes, ¿no? Claro, ese momento, Master, en sentido literal, de nuevo y metafórico, en donde se apaga la luz y por ende se disparan todas nuestras fantasías, imaginaciones. Y eso da lugar a la creación de ámbitos nuevos, ¿no? Y experiencias nuevas. De hecho, después va a hablar de la poesía y del arte, va a hablar un poco también de Hölderlin, como ventana al caos, exactamente como lo hace Castoriadis. Claro. Tal vez la muerte sea nuestra aventura más grande y peligrosa, pues no sin razón el aventurero siempre busca los lindes flameantes. Bueno, viniendo de Junger, un personaje que fue profundamente aventurero y que de alguna manera se puede decir que justamente estaba muy amigado con la idea

en barcos negros de esclavos. De sus pueblos arrancados por Alvarado y Montejo, mi sangre es el fiel reflejo de ese original despojo y es también el cielo rojo que pintó el amanecer de otro pueblo que al nacer dejó atrás odio y enojo. Sin aire no hay fuego. Pues lo que fue alguna vez cruel violación y conquista por obra de un dios artista se volvió el mundo al revés y con la mezcla de tres culturas del mundo entero, a la orilla de un estero y entre la selva escondida, mi pueblo surgió a la vida, el jarocho pandanguero. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en este anexo de Ernest Jünger con sus anotaciones del día y de la noche, El Corazón Aventurero, primera versión. Si quieres escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en www.matemoselclarodeluna.blogspot.com. Estuvimos escuchando Silo Samples, que es un dúo, si mal no me equivoco, de Brasil, en el cual está involucrado Mauricio Takara y otros personajes de actuales de la movida de música experimental de Brasil. Y los trajimos también a colación para contextualizar sonoramente este anexo, porque en cierta forma, como quedamos en el primer bloque, habíamos dicho que había tres cosas que son la llave para todas las formas, ¿no? Las olas, las nubes y las llamas, o sea, el aire, el agua y el fuego, ¿no? La contemplación de esas tres cosas. Y hay tres estados para Jünger que son la llave para todas las experiencias: la ebriedad, el sueño y la muerte. Creo que la idea de la muerte, en este sentido, en conexión con la oscuridad y con aquello que uno no puede agarrar, se conecta bastante con Heidegger, ¿no? Sí, bueno. También como sí. Esa cosa, o sea, estamos hablando de tres estados que llevan a la ventana al caos, básicamente, que ahora después vamos a hablar un poco de eso. Sí, bueno, para Heidegger la experiencia justamente de la muerte, ¿no? Es la experiencia fundamental, ¿no? De nuestro poder ser como como lo define, como Dasein o como ser ahí. Pero bueno, todo esto va a quedar un poco más claro en los próximos programas. Así como también estos dos existenciarios que mencionamos por arriba de comprender y encontrarse, ¿no? Esto de encontrarse en la disposicionalidad es lo que nos abre hacia los temples de ánimo, y por eso no somos una conciencia neutra, ¿no? Que solamente busca o se relaciona con el así llamado mundo de una manera teorética, ¿no? Que busca solamente conocer, sino que siempre estamos ya arrojados a un mundo, ¿no? Atravesados, ¿no?, por esta disposicionalidad, ¿no?, que es lo que nos abre a un temple de ánimo. De hecho, estos últimos tres estados que menciona Junger para todas las experiencias, son tres estados que nada tienen que ver con la conciencia, la razón, el pensamiento, lo cognoscible, ¿no? La ebriedad, el sueño y la muerte. Porque justamente de lo que se trata, plantea Junger, es cuando uno accede a esta llave mágica que te abre las puertas a aquellas cosas que están detrás de los fenómenos, aquellos mecanismos que hacen funcionar aquello que estás viendo en cierta forma. De lo que resulta de eso es justamente de la desconfiguración del pensamiento. Entonces, una vez que se accede a ese tipo de comprensión, no se puede negar que hay que desconfigurar o reconstruir o reconstituir lo pensado, lo que uno tiene pensado acerca del mundo. Y de hecho, en un grado más extremo, él habla ya de el último camino es el silencio. Sí. Tal como lo va a plantear Heidegger también, en cierta forma, ¿no? Sí. El último placer y el último conocimiento se separan de la inconsciencia. ¿Por qué habla de esto, no? ¿Por qué no dice el último placer y el último conocimiento están en la inconsciencia? Porque él habla justamente en contra de toda esta psicología, de todo el psicoanálisis. Él plantea que no hay una distinción entre consciente e inconsciente. No es, la distinción del día y la noche no tiene que ver con eso, conciencia o inconsciencia. O sea, tiene que ver con otra cosa. Quizás, si uno quiere hacer una conexión un poco más, si se quiere, menos anti de Junger, se lo podría vincular con una filosofía más lacaniana, pero ni aún así. Porque él no está hablando ni de conciencia ni de inconsciencia. Él está hablando de pensar sin pensamientos. La pura sensación de pensar. Los pensamientos son fletes variados que flotan sobre aguas turbias. Y todo bien intelectual tiene algo de fortuito y de rebuscado. Máster, en su momento nosotros, y bueno, también para los oyentes, hicimos un programa específico sobre la concepción de la muerte en Occidente, y para eso justamente en ese programa nos remitimos a Heidegger y a Castoriadis. No sé si seguirá ese programa colgado en el blog. En su momento se perdieron un par de programas. Sí. Pero creo que ese está. Habría que buscarlo. Planteamos el desafío a aquellos oyentes. A quienes les interese, matemos el clarodeluna.blogspot.com. Y si no, nos comprometemos a hacer otro programa. Y en ese sentido era muy interesante. No solo la postura, obviamente, de Heidegger, uno de los pensadores que más se detuvo a pensar en esta experiencia, ¿no?, de la finitud y todo lo que implicaba en la experiencia de los seres humanos, sino también en Castoriadis, ¿no?, que resaltaba esta huida, ¿no?, que tiene el pensamiento o el ser humano, los sujetos, digamos, en su cotidianidad, ante esta idea de la muerte, ¿no? Una idea que está constantemente tapada, ¿no? Obstaculizada, y que para él se recubría con esta pulsión por el consumo permanente y cada vez más vacío de sentido. Es que también, en cierta forma, la forma de llegar a través de estos tres estados de contemplación y a través de estos tres estados de la experiencia, son tres formas que están muy vinculadas con el dolor. En esto quizás se conecta un poco con Kierkegaard, pero tiene que ver justamente por eso es tan difícil también acceder a ellas. Pero cuando uno accede a estas llaves de comprensión del todo y de las cosas en un estado místico, a través de lo doloroso que resulta eso, es casi como imposible no dejarlo pasar. Claro. Es como, creo que en su momento hablábamos de Althusser, como uno cuando accede a una determinada ideología no puede no hacerse cargo de eso. Claro. El tema es, primero, reconocer, ¿no?, esa experiencia extrema, como decía Heidegger, esa certeza, pero a la vez esa incertidumbre, ¿no?, y esa inminencia. Y de hecho la palabra reconocer que empleaste recién está muy bien planteada en ese sentido. Claro. Con Heidegger y Junger entendemos qué significa eso, esa cosa de acordarnos. En cierta forma ya lo teníamos en la punta de la lengua. Claro. Y algo sucedió que nos hizo despertar. Claro, sí, y también algo sucedió para que se lo oculte de manera permanente, ¿no?, y sistemática, de alguna manera, ¿no? De hecho, él habla de que una de las formas, como metodología casi, para acceder a, como por excelencia, para acceder a estas llaves mágicas es la poesía. Uh-huh. No, porque la poesía, al igual que la música y al igual que distintas expresiones artísticas, y esto es lo que lo conecta más a Cornelius Castoriadis actualmente, ¿no?, son como una herramienta para destruir, descomponer y digerir, y así volverlos fecundos a los pensamientos. ¿No? Sí, también me hace acordar a este concepto de Nietzsche respecto del arte como la suprema voluntad de poder, en cuanto a que esta transvaloración de los valores supremos válidos hasta el momento justamente ya no tenía que ver con esta búsqueda de la verdad, sino que los nuevos valores tenían que fundamentarse a partir del arte, ¿no? La poesía ofrece la expresión de un sentimiento, no el sentimiento mismo, que por así decirlo permanece entre líneas o solo puede espaciarse por las ventanas abiertas en los muros de las palabras. Claro. Y de hecho, acá en este punto, y ahí entiendo por qué Junger habla de... ¿Por qué se le ocurren estas cosas en Berlín, no? Sí. Creo que, en cierta forma, los apartados que tienen como nombres de ciudades en las que estuvo son así porque marcan la coyuntura en la que él está viviendo. Claro. Y, en cierta forma, en esta parte, cuando habla de la poesía como metodología para descomponer, descontracturar los pensamientos, como una llave, como una forma de acceder a la llave mágica, ¿no? Le está hablando a la Alemania de su momento. Y les está hablando justamente con una idea de recuperar a Hölderlin, uh-huh, como descontracturador por excelencia de las cosas, del pensamiento. De hecho, él dice en un momento, hay que reconstruir todo el pensamiento alemán. Sí. Pero eso es la coyuntura. Sí. Pero en cierta forma, Junger nos está tirando, más allá del pensamiento alemán o de la coyuntura que está viviendo, está tirando una pauta y un modus operandi bastante, bastante interesante. Sí, me parecía interesante esta concepción de la poesía como el género literario más inasible, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que siempre hay más espacio para la interpretación, uh-huh, y donde justamente el sentido no está tan cerrado como... quizás ocurre en los otros géneros literarios. No, de hecho, lo que habla Junger es que el fenómeno en sí mismo es el sentido configurado de las cosas, en términos de Castoriadis, ¿no? Uh-huh. Pero ese sentido configurado de las cosas, de los fenómenos, ya no tienen sentido en sí mismo, ¿no? O sea, ya no tiene sentido el sentido que está dado y que uno está accediendo a eso. Cuando uno tiene esa llave mágica, realmente accede al sentido de las cosas. Ese es el costado más místico y la situación más sagrada en Junger, ¿no? Una pequeña cita después vamos a escuchar un poco más de música de Omacín y después vamos a tirar muchas citas de estas anotaciones del corazón aventurero. En la poesía pura, la sonoridad inimitable e intraducible de las palabras se ha ajustado tanto a la esencia oculta y ha alcanzado un grado tal de identidad con ella que, si hay receptividad, la comprensión se logra con una inmensa facilidad. De eso habla Junger. Claro. Porque no tiene que ver con una... Uno pensaría que toda cuestión filosófica, todo preguntarse de la pregunta fundamental tiene que ver con hacer más complicadas las cosas, ¿no? Uh-huh. Hacerlas más complejizar las cosas. De hecho, es toda una teoría sociológica actual eso, la de descontracturar para complejizar los fenómenos, ¿no? Él dice, destruir, desconfigurar, descontracturar, justamente para volverlo fácilmente accesible. La sonoridad inimitable e intraducible de las palabras. Sí. Sí, sí, sí. Parece un concepto genial, ¿no? Sí. Y esto habla de esta inasibilidad, para decirlo de alguna manera, de la cual estamos hablando del género poético. Y de hecho él habla de eso para definir lo que se llama filosofemas, ¿no? Uh-huh. Que sería como sueños del entendimiento. Creo que de eso se trata un poco. Bueno, tenemos algunas citas más. Vamos a escuchar un poco ahora de un cassette de Omacín, esta banda cordobesa, que hacen una especie de música oriental, de improvisación, gamelan y ese tipo de cosas. Si quieren, pueden indagar en MySpace/Omacín, tienen un SoundCloud, lo ponen en Google a Omacín, y estos chicos siguen actualmente vigentes y súper activos. Así que vamos a escuchar un poco de ellos y vamos a tirar algunas citas de Junger en lo que queda de todo este Claro de Luna, en este anexo. Así que vamos, Mati, a ver. Dale más monitoreo. Una señal de esos procesos subterráneos tiene lugar cuando de repente se nos cae la venda de los ojos. No es que penetremos con las lámparas mineras del entendimiento en los pozos y galerías transversales de un sistema para iluminar su orden secreto, sino que más bien nuestra comprensión solo aumenta si nosotros mismos le ofrecemos el suelo nutricio interior. Su formación no depende de las obras y la conciencia, sino de la gracia y la oscuridad. La muerte es nuestro recuerdo más poderoso, pues todo recuerdo es también una enajenación. ¿Y dónde nos enajenamos en un grado tan alto como en esta situación? Por eso también el sacrificio de la vida ha despertado desde antaño la atención del hombre cabal, porque en él la vida pone conscientemente su acento en la intimidad del recuerdo y no en el dolor de la enajenación, en la luz y no en la sombra, en el punto incandescente y no en el contorno, en la fuerza creadora y no en la forma. Todo cuanto ha surgido del pensamiento posee un valor indirecto para la vida y, por consiguiente, para el combate, en la medida en que puede ser empleado como defensa por una disposición fundamentalmente guerrera. Un ejemplo es el ámbito de la técnica, donde no cabe hacer el menor invento que no posea su secreto potencial de guerra. Filosofemas, sueños del entendimiento. Consiste en el esfuerzo por alcanzar a través de lo pensado el estrato que ha hecho pensar al cerebro. El esfuerzo por ver los pensamientos de modo transparente. Solo así se resuelven las contradicciones que incluso el espíritu más claro ha de presentar en gran abundancia. Así como un pensamiento recio, sobre todo el alemán, se distingue por no temer a las contradicciones. Es menester alcanzar aquel estrato del que dice Pascal: todo autor tiene un sentido en el que todos los pasajes contrarios cuadran o bien carece por completo de sentido. Bueno, esto fue Matemos el Claro de Luna. Nos despedimos en este anexo de Ernest Jünger, Anotaciones del Día y de la Noche, El Corazón Aventurero, primera versión, un gran libro escrito después de sus experiencias de guerra, por allá por 1945, 41, 42, bueno, hay varias cosas. Así que, próximo programa, seguimos con Heidegger, Maestro Siriti. Así es, Maestro Sandoval, gracias por estos textos, gracias por Jünger. Y estuvimos escuchando a la banda Omacín de Córdoba de fondo, así que nos despedimos con ellos. Buenas noches a todos.